Pablo entonces les habla en el capítulo 2, versículo 20. Arranquemos desde el 19, de cómo él forma una familia. Y le dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos o aparecidos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, el Señor formó un pueblo, una familia. En este momento de la historia de la humanidad, en este momento, el pueblo de Dios está reunido en todo el planeta. ¿Usted no se emociona eso? En todo el planeta están reunidos. Ahora, algunos por cuestiones de horario, el domingo ya pasó. Por ejemplo, en Japón, en otros lugares. Pero el Sabbat, el domingo para los cristianos, hoy, todo el pueblo en el mundo, el pueblo de Dios, se ha reunido para adorar al Señor. Y es una familia mundial que Él formó, una familia universal que Él ha formado. Y su pueblo está movilizándose en todos los lugares del mundo, presentando el Evangelio y hablando del Señor. Yo me ponía a ver esta película, Las Crónicas de Narnia, y digo, aquí está Walt Disney, un emporio poderosísimo económico en el mundo. ¡Qué poderío económico ellos manejan! Y ahí el Señor los usa como instrumentos para presentar una película de estas, donde presenta al León de Judá, al Señor Jesucristo, un mensaje netamente de la fe cristiana. Pero detrás de todo eso está el pueblo de Dios movilizado a presentar y a traer testimonio de sus buenas nuevas y hablar de todas sus maravillas en todo el planeta. Él formó un pueblo. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, una pregunta para este versículo acá. ¿Usted de verdad siente que hace parte de la familia de Dios? Hay personas que les cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, cuando hablemos de la iglesia, hay personas que no tienen sentido de pertenencia con el pueblo de Dios. Y muchos llegan acá y no pueden sentir sentido de pertenencia. Vengo como un teatro, vengo un ratico, si me gusta, no me gusta, pero no hay sentido de pertenencia. Que yo pueda decir, ese es mi hermano. Por eso Efesios dice que rompió todas las barreras, las derribó e hizo un solo pueblo. Que yo diga, esta es la familia de Dios, me reúno con ellos. Para muchos no, es un ratico ahí nomás, pero no quieren involucrarse con nada, no tienen que hablar con nadie, no hay tiempo para hablar con nadie porque vienen es a un teatro, a la función. No, el Señor no formó un teatro, Él formó una familia. De tal forma de que una de las luchas para muchas personas con llegar a una iglesia es lograr sentido de pertenencia. Que diga, este es el pueblo donde Dios me colocó y ahí yo me reúno, ahí adoro al Señor, ahí traigo mis ofrendas. Ellos son mis hermanos, son parte de mi familia. Mis queridos hermanos, como hablé aquí en un mensaje, quiero decirles una cosa. Los satanistas se conocen. Ellos se conocen donde quieran que van. Yo he hablado con un satanista de esos que se convirtieron y decían, mira, nos podemos ir a un parque, a una plaza pública y ahí saber quiénes son. Entre ellos se reconocen. Pero también los hijos de Dios, que son sellados por el Espíritu Santo, se reconocen entre ellos y saben que son pueblo de Dios. Dios me ha permitido ir a asambleas muy grandes en el mundo. Y yo digo, Señor, increíble, este hombre que viene de Rusia, esta persona que viene de Asia, ese que viene de por allá de la China, de no sé qué lugar, es mi hermano, somos familia, es parte de la familia de Dios. Ahora sí, la pregunta, ¿usted siente que hace parte de la familia de Dios? ¿Dice que son muy poquitos? Claro, porque no hay sentido de pertenencia para muchos. Y especialmente cuando una persona viene también de otras comunidades, les cuesta tanto trabajo Y algunos mantienen como espíritus errantes, no tienen familia, sentido de pertenencia en ningún lugar. Y uno le dice, ¿cuál es su familia, su pueblo donde adora al Señor? No, es que nosotros no, somos independientes. Y eso no es bíblico, porque el Señor formó un pueblo. Y este pueblo, ahora sí entro al mensaje, mire que no he podido entrar al mensaje. ¿Sabes que me gustaría tanto algo, un día soñar con algo? El mensaje de hoy tiene tanto contenido doctrinal, teológico, tantos fundamentos para una iglesia. Ay, que yo decía, Señor, qué bueno yo tener este grupo y tenerlo toda una mañana, toda una tarde, o toda una noche, para poder exponer esta riqueza que hay, que yo medio trato de captar un poquitico de lo que Pablo en su profundidad quiso comunicarle a la iglesia. Este pueblo rescatado, ahora él le dice a ellos lo siguiente, 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hay tanta riqueza acá de lo que Pablo nos quiere comunicar, que yo oro que el Espíritu Santo le dé a usted capacidad de atender con cuidado y agarrar esos principios que Pablo le quiere comunicar a la iglesia y que el Espíritu Santo le quiere comunicar a la iglesia. La palabra edificar ya no existe hoy, por lo regular, en los contextos evangélicos, lamentablemente, protestantes. Y ya la gente no sabe qué es esa palabra edificar. ¿Qué es ser discipulado, formado? Eso ya no existe. Para muchos, su concepción del cristianismo se reduce a aceptar un día a Cristo como el Señor de su vida y venir a una iglesia cuando pueda, cuando tenga tiempo, un ratico, si acaso un domingo. Y en eso se redujo su vida cristiana. Eso es todo. ¿Y qué es ser cristiano? Pues yo un día recibí a Cristo y de vez en cuando voy a una iglesia. Eso es mi vida cristiana. Pablo a esa comunidad le dijo, no, ustedes tienen que ir más allá. Tienen que ser edificados. Y tienen que construir un edificio. Entonces Pablo trae a la mente el concepto del templo. Los templos eran una expresión de esplendor y de gloria. Y Pablo seguramente tuvo en mente lo que fue el templo de Jerusalén. ¡Qué maravilla lo que hizo Salomón! He estado leyendo estos días otra vez. Todo lo que Salomón construyó. Impresionante lo que hizo. Lo que se describe la escritura, uno no captar lo que ellos hicieron. Después es destruido este templo y viene la reconstrucción con Zorobabel. Pero después es destruido y viene la reconstrucción tremenda con el gran constructor de templo, de constructor de todo, que fue Herodes el Grande. Y construyó un templo glorioso. Pero este templo es destruido en el año 70 por Tito, que viene e invade Jerusalén. Profecía que el Señor ya había dado, que no quedaría piedra sobre piedra de la gloria de ese templo, y es destruido nuevamente. Pablo tiene en mente la gloria de esos templos, pero tiene en mente también el contexto de los Efesios, el gran templo a la diosa Diana, lo que ellos habían construido, algo esplendoroso, glorioso, para adorar a este dios pagano. Y Pablo entonces trae en mente la figura del templo y le dice a ellos que ellos, el pueblo de Dios, deben de construir ya no este tipo de templos así, sino ellos mismos como templo. Entonces, mis queridos hermanos, entremos al tema. La clase de edificio que usted construye determina la clase de edificación que usted tiene, los materiales que usted usa, los procesos de construcción, la planeación, los diseños. Todo lo que usted prepara para la construcción del templo determina cuán fuerte, cuán sólido va a ser el templo para los tsunamis que vengan y los terremotos que vengan en la vida. El Señor trajo en mente la figura de lo que era el buen constructor. Y Él, como dueño y constructor del universo, nos trajo esta ilustración y dijo: el hombre sabio construye su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Un mal constructor no le importa la cimentación. No importa invertir harto en cimientos. Después del terremoto aquí han exigido mucho, que se debe invertir mucho en cimentación. Un mal constructor no le importa dónde construye. El buen constructor dice: yo voy a construir en terreno sólido para prepararnos cuando vengan las tormentas de la vida y los tsunamis de la vida. Muchas personas, mis queridos hermanos, su fe está fundamentada en la arena. No tienen bases sólidas. No saben en qué creen y en qué se han metido. Y muchas de esas personas, cuando vienen los tsunamis de la vida, porque la vida es esa, la vida es prepararnos para los terremotos y los tsunamis. Ningún constructor le puede garantizar a un hombre que le va a construir una casa de que esa casa no va a sufrir un terremoto y que no va a venir un tsunami contra esa casa. ¿Quién podría garantizar eso? El Señor nunca nos dijo a nosotros: ustedes, si se hacen cristianos, van a quedar vacunados contra todas las tormentas de la vida. Nunca nos dijo eso. Es más, Él le dijo a los discípulos: en el mundo van a tener aflicciones. Van a venir tormentas. Van a venir tsunamis, terremotos. Y Él les dijo: miren lo que me ha pasado a mí mismo. Y la iglesia misma, más adelante, sufre las persecuciones más crueles y más agudas. No son los vivos y son perseguidos y lanzados a las fieras. Y el Señor les dijo: esto es, van a venir las tormentas. Y depende de donde usted construye, depende de las bases que usted tiene, eso va a garantizar la solidez de su casa y cómo va a resistir las tormentas de la vida. Ahora, los materiales que usted debe de usar para la construcción de su edificio, Pablo aquí los dice cuáles son. ¿Cuáles son los materiales que debe usar para fundamentar el edificio? ¿Cuáles son? ¿Saben ustedes? Versículo 20. Díganme cuáles son, si los cogen en el versículo 20. ¿Cuáles son los materiales para fundamentar? La arena, la piedra, el cemento, el hierro. ¿Cuáles son? Edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? Los apóstoles. ¿Y quién? Los profetas. Piedra angular, lo fundamental para la construcción de edificios, ¿quién? Jesucristo como piedra angular. Mis queridos hermanos, les digo una cosa. Hoy muchas personas tienen su fe fundamentada en arena. Y se lo repito, en versiculitos descontextualizados que sacan de la Escritura, en programas de televisión que ven por ahí de enlace, en libros, en cositas que escuchan. Andan de iglesia en iglesia a ver quién le da un poquito acá, otro poquito acá, otro poquito acá, y su fe está fundamentada en un sancocho. ¿Y quién hace un edificio ahí con una mezcla? Venga, pase tierra, pase arena, pase ladrillos, pase cualquier cosa, agua y lo que sea, barro, y con eso voy a fundamentar mi casa. No. El buen constructor planea y dice: ¿en qué voy a fundamentar la casa? Y lo que desde aquí Pablo es: la fe de ustedes tiene que estar fundamentada en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ahora, hay todo un movimiento hoy que se ha desplazado y se ha desencadenado, que es el movimiento de los famosos profetas y apóstoles. Entonces muchos también fundamentan su fe en eso. Uy, un profeta me dijo esto, algún profeta me dijo esto, uy, entonces yo creo en esto, y ya después cambia, y otro me dijo esto. Esos no son los fundamentos que habla aquí la Escritura. Es el fundamento de los apóstoles, que fueron testigos presenciales del Señor Jesucristo, que hicieron parte del grupo selecto de los discípulos de Jesús. La iglesia, ellos fundamentaron, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Un cristiano comprometido, estudia la enseñanza de los apóstoles, tiene conocimiento de del Nuevo Testamento, conoce los evangelios, conoce la doctrina de Pablo en las iglesias que él escribió a las 7 iglesias del Asia Menor que él fundó. Tiene un fundamento en lo que ellos enseñan. Conoce la Escritura. Ese es el fundamento sólido. Pero también es un fundamento del Nuevo y también del Antiguo Testamento, fundamentado en la voz profética, enseñanza profética. Conocen los profetas mayores, los profetas menores, conocen el Antiguo Testamento. La Escritura es completa y no se contradice el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fundamenta al Nuevo Testamento. Y constantemente hizo referencia a las Escrituras, hizo referencia a Salmos, a Deuteronomio, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, edificar, construir, fundamentar. Esta es la palabra del Señor que Él nos dejó aquí en la tierra para que usted fundamente su fe. Mi querido hermano, si nosotros como iglesia acá, si yo como solamente les enseño cositas que quieren escuchar, versiculitos ahí, consejo de Dios, estoy siendo como pastor un mal constructor, estoy edificando mal esta iglesia. Y cuando vengan las tormentas que nos van a venir y nos llegan todos los días y nos llegan en la vida, muchos de ustedes van a perder la fe. Van a tirar la toalla. Por eso, y él hizo una pregunta muy tenaz. Cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, cuando vuelva, ¿será que hallará fe en la tierra? La fe sustentada en lo que él nos dijo, en sus palabras. La palabra del Señor es como la carta de un novio a su novia. ¿Recuerdan la época cuando usted mandaba carta de amor? ¿Recuerda? No dicen cuál, pastor. A mí ya ni me mandan. No. Ay, yo recuerdo cuando me... Yo siempre que tiro algo así tengo como un trauma. Cuando me casé, una paréntesis, mi primera luna de miel, bueno, primera luna de miel, la única. Mi suegrita me ha dado uso. Y yo con ese frío en una cabaña me metí en las cobijas esperando a mi gallinita que entrara. Cuando se pone a llorar, le digo, está llorando. Mire cómo trató el buzo que le dio a mi mamá. Así me va a tratar usted a mí. Entonces tengo ese trauma de tirar ese saco así. Pero no, yo la trato muy bien a ella. Ya esto ha cambiado, ya todo ha cambiado. Somos nueva creación. Amén. Nuevas criaturas. Hermanos, el Señor entonces nos ha dicho que debemos de edificarnos y sustentarnos así. Y Él nos dejó una carta de amor. Esta es la carta de amor que Él nos dejó a nosotros. Y cuando... ¿Usted qué hacía? ¿Usted le decía? Bueno, yo ya más o menos entiendo qué es lo que dice. Ya. ¿Así era usted? Cuando Beverly me mandaba cartas, yo leía todo y olía. Uy, ¿será que derramó ahí una loción? Uy, y leía todo. ¿Será que le faltó por acá una notica por acá que no hay? ¡Leía todito! Esta es la carta de nuestro Padre amado y en los enamorados la leen todita. y dicen, Señor, qué belleza estas escrituras, este mensaje, qué salas, emocionante leer los profetas, qué emocionante leer el Nuevo Testamento, este versículo, cómo llegó a mi alma, Señor, esta es palabra de un enamorado para su pueblo, enamorado que fundamenta su vida, no en cuentos raros, no en cosas, en programas raros, en profecías, en visiones raras por allá. La fundamentan en la palabra que Dios ha revelado. Porque el Señor ha dicho, el cielo y la tierra van a pasar. Increíble que esto conciba uno en la mente. Esto se va a acabar, pero todo pasará menos sus palabras. Su palabra se permanece fiel a través de la historia. Y llevamos 2000 años predicando este mensaje relevante, que es contextual, que habla a nosotros para el día y para nosotros vivimos. Hermanos, ¿qué sería de nosotros sin tener la palabra de verdad? Unirme aquí un domingo en la mañana y decirle, bueno muchachos, entonces prendamos, leamos la noticia del día, a ver qué nos dice. Después tengo aquí un librito que me leí por ahí, voy a ver qué dice, miremos un video y eso es el mensaje. No, hermanos, tenemos la palabra. Y nosotros fundamentamos en los apóstoles, los profetas, ¿y en quién más? En la palabra del Señor Jesucristo. Nuestra fe, nuestro fundamento es Él. Hoy, lamentablemente, en tantas iglesias, Cristo ha sido desplazado. Y la fe de muchos está fundamentada en esos grandes predicadores carismáticos. Y muchos de ellos manipulan las masas. Y Jesucristo ha sido desplazado. Se escucha la voz del Señor Jesucristo hablando a su pueblo. Sino que por lo regular se escucha es la voz de estos individuos. Que dicen barbaridades, muchos de ellos, uno los escucha y dice, ¿qué barbaridades están diciéndole al pueblo? Como dice el Señor, muchos hoy en los últimos tiempos apostatarán de la fe. Maestros se reunirán y se irán, dejarán la verdad y se irán tras las fábulas. Historias, cuentos raros, porque Cristo... Pero nosotros hemos fundamentado nuestra fe en las palabras del Señor Jesús. Las palabras que derritieron a los soldados cuando lo escucharon y dijeron, nunca hemos oído hablar a un hombre así. Las que derritieron a Pedro, y por eso Pedro dice, Señor, ¿dónde queremos? Solo tú tienes palabras de eterna. Las palabras de amor, naciones, nos dejó su mensaje, en sus palabras nosotros nos mantenemos. Pero ¿cómo puede usted estar fundamentado en las palabras de Jesús si no conoce a Jesús, si no estudia la Escritura para conocer quién es Jesús? El Señor dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Usted no puede estudiar la palabra sin tener en mente una pregunta, especialmente los evangelios. ¿Qué me enseñan los evangelios de Jesús? ¿Qué aprendo de Jesús? Y yo creo, mis queridos hermanos, que cada vez que somos cautivados por Jesús y estudiamos la vida de Jesús, queremos conocerle más, amarle más y quedar postrados ante sus pies, ante su gloria y su majestad. Pablo llegó a conocerle a él y fue cautivado por Jesús. ¿Cuántos de ustedes son unos amantes de conocer la vida de Jesús? Y estudian la palabra, la meditan, son cautivados por conocer la vida de Jesús, porque lo que el Señor dijo es lo que nos mantiene a nosotros. Son sus palabras las que nos mantienen. Ahora, mis queridos hermanos, uno construye y dice, ya pusimos fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos que hemos colocado? Vamos a construir. ¿Qué vamos a construir? ¿Qué vamos a construir? ¿Qué va a construir usted aquí en la vida? ¿Un qué? Un templo. Dice así. Así que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Su meta en la tierra no es construir un hotel como construyeron en Dwight. No, es que esa es la meta mía. No, dice, usted ahora, su meta aquí en la tierra es construir, ¿qué? Un templo. Es su propia vida, se va a levantar como un templo, ¿qué? Santo. Ahora, hermanos, todos nosotros vivimos en la casa que construimos, ¿sí o no? Y todos y nuestras casas nos reflejan a nosotros. Por lo regular, nuestras casas nos reflejan a nosotros. Usted vaya a una casa y eso refleja, uno dice, ah, yo ya sé cómo es la vida de esta persona. Ya sé cómo viven. Ya sé quiénes son ellos. Una persona, alguien me decía, hermano, vea, le presento a esta persona. Y me dijo por detrás, a ese le dicen carefiesta. Las personas reflejan por lo regular lo que son, lo que han construido, lo que ellos son. Ahora mi pregunta es, ¿a qué se refleja su vida? ¿A qué tipo de edificio se refleja usted? Algunos se reflejan y parecen un centro comercial. Mi vida es solo consumo y para eso vivo. Vivo para consumir y para las modas del día, para las vitrinas del día. Eso se refleja su vida, porque en eso usted construye y en eso edifica su vida. Otros se reflejan y se parecen a un restaurante. Mi vida es solo ¿qué? Comer. Para eso vivo, hermano, para comer. Muy bien, en eso lucha. Y como el Señor le dijo, ustedes luchan por la comida nomás. Y trabajan nomás por la comida. Métanle por la comida que a vida eterna permanece. Otros, su vida se refleja a una discoteca. Mi vida es, como dijo Celia Cruz, ¿solo qué? Carnaval. Solo parranda. Y algunos hay que decirles cara discoteca, cara fiesta. Esa es su vida. Otros, su vida se refleja un motel. Porque mi vida es solamente la búsqueda de placer sexual. Otros, su vida se refleja una casa grande. Ahí trabajaron duro. Y como alguien me decía en esos días, conozco un hombre con una casa impresionante, pero dejó su esposa, sus hijos, su vida es soledad, soledad. Y los que han tenido oportunidad de ir a ese viajecito que le hacen por Miami, lo pasan a usted y le muestran en un tour y le dicen, mira, esta es la casa, esta casa vale 4 millones de dólares, esta vale 3 millones, pero ahí nadie vive, el tipo vive solo, está completamente abandonada. Yo llegué a conocer una casa en un lugar que no había visto, una casa más impresionantemente grande, grande. Y el hijo se la construyó a un viejito que vive solo en esa casa. Solo. Y algunos su vida es eso. Sí, pastor, mi vida es soledad, un vacío profundo. Otros se construyen y tienen casas que son solamente fachadas. Yo recuerdo cuando viví en Gibraltar, y son casitas donde vengo yo, allá donde estaba con mi mamá y mi familia hace muchos años, son casitas tan malitas. Por dentro, cuando nos la dieron, era tierra. Era sin revoque, pues muy feas realmente. Y yo después luché para ver cómo medio arreglaba esa casita. Pero usted tiene que verlos a ellos en diciembre. ¿Cómo se esfuerzan por pintarla por fuera? Y yo veía al tipo, y este tipo, hermano, la está pintando bien por fuera, pero uno entraba y está en tierra. No hay cocina, es sucia, es fea. Muchas personas, su vida, su única preocupación por la construcción es la fachada. Viven para el qué dirán. Se endeudan por fachada, ¿sí o no? Buena fachada es lo que importa. Y en eso sí la invierten duro. ¿Y por qué no invierten para construirlo de adentro? No, no, es que es el qué dirán. La imagen social cuenta mucho para muchos. Aunque por dentro está vuelto nada. Como me decía mi un hombre que me presentaron. ¿Qué pinta de ejecutivo? Me lo mandaron de Bogotá para hablar conmigo. ¿Qué pinta de ejecutivo? ¿Qué carro en que llegó? ¿Qué presencia la del hombre? Y dijo, quiero una consejería con usted. Y me mostró sus credenciales, un hombre muy rico. Y me dijo, yo soy así, ante la sociedad soy el gran ejecutivo, un hombre muy bien presentado, muy buena imagen, muy buena aplausos y reconocimientos ante la sociedad. Pero me dijo, pero yo por dentro soy una podredumbre. Yo en las noches soy una bestia salvaje. Mi vida es un caos. Y me dijo, ayúdeme, pastor. Algunos trabajan solamente la fachada. Y su vida espiritual también es solo una fachada espiritual. Pero el Señor dice acá, ustedes no se deben de trabajar por ninguna de esas casas. Su esfuerzo ahora, ustedes son un pueblo distinto y ahora ustedes tienen que parecerse ¿a qué? Dígalo duro, ¿a qué tienen que parecerse? A un templo. Usted tiene que construir un templo. Y su vida se tiene que parecer a un templo santo. Y los templos eran utilizados al menos para unas cuatro cosas. En los templos se ofrecían sacrificios. Voy a hacer una pausita. ¿Cómo estamos? ¿Están cansados? Si están muy cansados, sigo la próxima semana. Uy, ese fue pasito, pastor. ¿Han agarrado el mensaje hasta ahora o no lo han agarrado, hermanos? ¿Estamos bien? Esto es doctrina, como les dije, no son esos mensajes que están sacando gritos todo el tiempo. Eso es doctrina, es fundamentación para una iglesia. Y el Señor ahora dice, entonces, que los templos deben de ser, porque al menos así eran utilizados, uno, ofrecer sacrificios. Dos, para traer adoración y alabanza al Señor, para postrarse y para orar. Si su vida está siendo edificada y fundamentada en estos fundamentos, su vida tiene que oler a incienso. Su casa tiene que oler a incienso. Su vida debe estar saturada de adoración. La adoración tiene que ser parte de los templos. Y por eso su vida, eso es lo que inspira. Un adorador porque se volvió un templo. No es una discoteca. No es una casa de despecho y de tristeza. Es un adorador porque para eso fue creado. Y su vida huele a eso. ¿A qué huele su casa? ¿A qué huele su vida? A incienso. Señor, para eso me creaste, para adorarte. Mi vida vive postrada. Esos son los templos. Vidas postradas. Ellos saben qué es postrarse delante de Dios. Saben qué es humillar su vida delante de Él para pedir consejo, dirección. Buscan la unción del Señor para sus vidas. Porque para eso son los templos, para postrarse delante del Señor. Y ellos saben qué es postrarse delante de Él. ¿Cuándo fue la última vez que usted se arrodilló? ¿Se arrodillase, pastor? ¿Cuándo fue la última vez que se postró delante de Él? ¿Qué tal si hiciéramos aquí el ejercicio de postrarnos en esta mañana? Ay, pastor, pero... me traquean las rodillas, pastor, yo no sé qué es eso. Uno ve a estos grandes hombres de Dios, Moisés, todos ellos postrados delante de Él. Porque el Señor ha dicho, vive yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hermanos, los apóstoles, los primeros cristianos se hicieron matar porque dijeron, no nos postramos ante César, solo nos postramos ante Él. Y hemos aprendido esa dinámica de postrarnos, de honrarlo a Él, de pedir dirección y consejo para nuestras vidas, de consultarlo a Él. Estos son los templos, templos que viven para sacrificar. Los que son como templos todos los días van al altar y van a sacrificar. Y dicen, Señor, sacrifico este pecado, sacrifico esta actitud. Ofrezco ante mi altar, ante tu altar, mi vida. Ofrezco ante tu altar esta corona y esta gloria. Y como dijimos hace 8 días, estas personas han aprendido a arrojar sus coronas delante de Él. Y todo lo que ellos hacen es para honrarlo a Él y traer gloria solo a Él. ¿Verdad, hermanos? Tengo una amiga muy linda, que ustedes la conocieron acá, se llama Ana María Bocco. Y ella es una mujer que ha sido muy usada por Dios en muchos lugares del mundo, como lo he mencionado. Y ella un día me permitió entrar a un cuarto especial que ella tiene de oración. Donde quiera que ella vive, ella organiza un cuarto de oración. Y lo alfombra, lo organiza, tiene un reclinatorio y tiene una cantidad de símbolos. De símbolos que comunican su peregrinaje con Dios. Es una mujer que está postrada todos los días a las 4:30 de la mañana. Y cuando yo estoy con Ana Javier y Ana María, realmente huelen a incienso. Le da a uno la impresión de estar delante de Tierra Santa. Es gente consagrada para Dios. Han construido un templo santo para Él. Entonces yo le dije a Ana María, ¿qué son estas piedritas? Porque tiene muchos símbolos. Por ejemplo, tiene 2 bueyes. Arando acá con el yugo. Y le dije, ¿qué es eso, Ana María? Y me dijo, esto me recuerda que yo estoy siempre en yugo con Cristo y que nunca me puedo separar de Él. Y le dije, ¿y qué significan estas piedras? Como un altar que ella tiene ahí, unas piedritas. Le dije, ¿qué significa eso? Me dijo, Rubencho, son piedritas que yo voy coleccionando. Siempre que el Señor me honra con algo o recibo un honor, algo que una gratificación de algo, yo traigo una piedrita y me postro y digo, Señor, es para gloria tuya que yo he recibido esto y nunca para mí. ¿Qué hace usted cuando recibe un dinero, una gratificación, una plata, una casa, un título? ¿Qué hace? Ah, es que yo soy un berrión. Ah, yo soy un país echado para adelante, ¿sí o no? Es que mi suerte, soy un suertudo, como dice el argentino, ¿no? Soy suertudo. Eso eres tú. O usted se postra y dice, Señor, es para gloria tuya. Esa casa que me diste, esa bicicleta, esa moto, ese trabajo, es para gloria tuya, Señor. Esos son los templos. Los templos viven para adorarlo a Él y exaltarlo a Él. ¿Es usted un templo o no? ¿Vive como templo? Mis queridos hermanos, eso es. Ahora terminemos con una partecita acá final. ¿Cuáles son las bendiciones de ser templo consagrado para Dios? ¿Cuáles son? Voy a animarle de que al menos miremos Isaías 66:1-2. ¿Pueden buscarlo? ¿Están conmigo? Los perdí ya. 66:1-2. Voy a terminar rápido, hermanos. Yo sé que está pesadito el calor y todo, pero miremos la belleza de estos versículos. ¿Qué dice el Señor? Jehová dijo así, el cielo es mi trono. ¿Cómo le parece que el cielo es su trono? Todas las galaxias y todo eso. Dice, eso es mi trono. Y la tierra, ahí donde descansan mis pies. El polvo de la tierra, ahí está. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Entonces dice, venga, ustedes, ¿qué edificio van a hacer para que yo esté ahí? ¿Van a hacer otra vez edificios como lo hizo Herodes, como lo hizo Salomón? ¿Van a hacer un edificio así? Dice, ¿dónde está? ¿Qué dice el Señor? Mi mano hizo todas estas cosas. Así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dice, con ellos yo hago morada. Como dijo el Señor, el que me ama, mi palabra guardará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Pablo dice, siendo edificados como templo santo para morada del Señor por el Espíritu Santo. Quiero decirle una cosa a aquellos que han aprendido a postrarse en delante de Dios, que son pobres y humildes de espíritu y que lo que el Señor dice no lo cuestionan. Señor, tú lo dices y así es. No se cuestiona. A ellos el Señor les da un privilegio y le dice, con ellos yo habito, con ellos yo moro, a ellos yo miro. ¿Quiere usted ser templo del Señor? ¿Quiere convertirse en morada del Espíritu Santo para gloria de Él? Aprenda a postrarse delante de Él. Tiemble ante su palabra. Mantenga la pobreza y la humildad de espíritu. Y mis queridos hermanos, aquellos que son como templo y viven como templo, miren ustedes, Salmo 27:4-6. Miren lo que les prepara o cómo se preservan ante los tsunamis de la vida y los terremotos de la vida. Salmo 27:4-6. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Están ahí conmigo? Jehová es que mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Quiebras, terremotos, tsunamis, problemas, violencia, guerrilla, lo que sea, ¿de quién temeré? Si Él es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Otra pregunta, háganlo ustedes todos juntos. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, como en las crónicas de Narnia, semejante ejército. Aunque contra mí se levante guerra, ¿qué? Pero es que estos son templos, mire dónde viven ellos. 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Estos son los que viven como templo. Su pasión, la presencia del Señor. ¿Y qué sucede cuando vienen los tsunamis y los terremotos? Mire lo que sucede. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Bendice usted al Señor por esto, hermanos. Estos son templo. Estos no salen del templo. Y saben que están fundamentados en la roca de Cristo. Que aunque vengan ejércitos, aunque vengan tormentas, aunque vengan tsunamis, aunque vengan terremotos, su corazón está confiado en la roca del Señor y Él los pondrá en alto. Y como dice la palabra, y leímos el Salmo 32, la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Salmo 91, Bienaventurado. Qué bienaventurado aquel hombre que el Señor es su morada. Que habita bajo la sombra del Altísimo. El que mora bajo la sombra del Omnipotente caerán a su lado 1,000 y 10,000, pero a él no le llegará. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor lo librará. Mis queridos hermanos, esa es la vida. Esa es la vida. Si usted no está fundamentado, si los fundamentos son suyos, son solo arena, versiculitos que aprendió por ahí a la carrera, si usted es de los que abre la Biblia y donde pongo el dedo, ahí Dios le habla. Si usted no tiene el fundamento de la Escritura, los apóstoles, los profetas, el Señor Jesucristo como nuestra piedra angular, un día, escúcheme bien, va a haber un tsunami a su vida. Un día va a venir un tsunami a su vida. Un terremoto. Y hasta ahí llegará su fe. Claudicará. Pero aquellos que han decidido tener la morada del Señor como sus vidas. Salmo 92, eso dice. Son como robles y como palmeras, que así nomás no se caen. Oremos al Señor juntos para ser así despedidos. Ore por un momento y dígale: Señor, ¿dónde está fundamentada mi vida? ¿En qué he creído yo? ¿Aparezco yo más? ¿Y qué es lo que he construido en mi vida durante todos estos años? Usted se esfuerza mucho por construir. Pierde mucho tiempo en construir. ¿Qué construyo yo? ¿Para qué trabaja tanto y se esfuerza todos los días de su vida? ¿Para construir una fachada? ¿Para construir una casa que de pronto no es la mejor? Y un día vendrán los tsunamis. Como el Señor dijo, ustedes esfuerzan y trabajan y luchan por la comida que perece. Esfuércese y luchen por la comida que a vida eterna permanece. Métase en la morada del Señor, escóndase en lo reservado de su morada. Métase bajo las alas del Altísimo y no salga de su casa, mi querido hermano. Cuando el hijo pródigo salió de casa, ¡qué tragedia! Y muchos están en casa como el hermano mayor, pero no disfrutan la experiencia de la familia de Dios. No tienen pertenencia. No es el lugar para adorar al Señor, vivir su palabra. Padre, clamar por todos nosotros. Ninguno de nosotros está exento de las tormentas de la vida. Y has hablado de los constructores, el necio que construyó su casa sobre la arena, hizo buena fachada y se veía muy bonita la casa. Pero cuando vino la tormenta, derribó su fe. Pido, Padre, por todos nosotros, estamos viviendo un tiempo de oscuridad y de tinieblas para la humanidad. La economía está asfixiando el planeta. Los problemas ecológicos, la violencia que nos acecha todos los días, las enfermedades, todos estos días ya son apocalípticos. Y tú hoy has hablado a la iglesia y has exhortado a este pequeño rebaño que ha llegado acá y le has confrontado a ellos de cuál es el fundamento que ellos tienen. ¿Qué es lo que construyen? ¿Cuál es el la casa que están haciendo. Te pido, Padre, que levantes de acá un pueblo que entendió esta palabra y que busca al Señor ahora que puede. Que quiere fundamentar su vida en la palabra. Que quiere aprender a postrarse y a orar como templo. Te pido, mi Padre, para que el Espíritu Santo marque esta palabra en la vida de cada persona que la ha escuchado. Y en mi propia vida, Señor, hazme un apasionado por la palabra. Hay veces nos aburre. Hay veces la palabra no es nuestra pasión. Y queremos fundamentar con elementos baratos, porque no queremos pagar el precio de construir bien, de invertir bien nuestra vida fundamentada en tu palabra. Ayúdanos, Señor, y yo oro por personas acá que están pasando por aflicciones terribles y difíciles. Que el Espíritu Santo hoy haya hablado esta palabra y les levanten fe. Y que aunque venga la tormenta y aunque sientan que el agua les llega ya al cuello, tu promesa es que las inundaciones de muchas aguas no llegarán esas a él. Que aunque pase por el fuego, aunque pase por las aguas, tú nos has prometido, Señor, sustentarnos y no dejarnos hundir. Por tanto, Señor, bendiga hoy a tu pueblo. Termine orando por la persona de su derecha o su izquierda. Dígale, Señor, bendiga a mi hermana, a mi esposa, a mis hijos. Bendiga a mi hijo que está acá. Bendígalo, Señor, y susténtalo en la fe. Que no pierda su fe. Que no decaiga. Que su casa esté fundamentada para las tormentas, las dificultades y las luchas de la vida. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Despide tu pueblo con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que esta semana, Señor, podamos ver tu gloria y tu protección en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Si usted trajo una persona por primera vez, le invitamos que venga acá. Si alguien necesita una oración especial, venga a un grupo. Saluden de persona, abrácelo y así quedamos despedidos. Dios les bendiga a todos.